Bueno, muy buenas tardes para todos. Comenzamos el espacio de Algo Va a Quedar acá en la FM Barraca 99.7 con mi compañera Suni, por fin juntos otra vez. ¿Cómo estás, Suni? Hola, buen día para todos. Hola, Maru. Hola, Maru. Buen miércoles también para vos. Maru bueno. No quiere hablar. ¿Qué pasó? Muy miércoles. Me comieron la lengua a los ratones, como me dice mi mamá. Bueno. Bueno. Hoy preparamos un programita medio especial. Vamos a comenzar con algo nuestro, muy argentino, que es la historia del rock nacional. Maru se tomó la molestia de hacernos conocer un poco más y vamos a hablar un poquito de eso para la gente que se quiera instruir un poquito más. Así que, no sé, cuando quieras arrancamos. Empezamos a hablar un poquito. De frente de mar, así. Y vamos sí, con sin todo. Anestesia, para que la gente vaya aprendiendo un poquito también del rock nacional. Hay gente que no escucha mucho y está interesante. Yo escucho, pero no tengo ni idea quién canta. Bueno, vamos a intentar hacer un paneo. Por ahí, para empezar, empezamos con una canción. Dale, estaría bueno una de... Si tenés ahí, Sui Generis, Charlie. Para mí, esta que elegí para arrancar, una de las mejores bandas del rock argentino. A ver, tiro la polémica. A ver. Yo eterno Gustavo Cerati con su Soda Stereo. El símbolo del rock nacional, se podría llamar. Y Soda Stereo, ¿no? Porque también Cerati fue posterior como solista, como quiero solista. Decir. ¿Quién no ha bailado, no ha cantado, no se ha sentido sus temas en Zuni. Soda, por favor? Zuni nos mira descreída. Zuni mira como diciendo, póngame música. No escucho nada. No escuché, no. Bueno, Soda Stereo. No, problemas en banda el oído. De, banda recordadísima, impulsora. No, pero eso sí, escuchaba, pero no me olvidaba que encantado, sí. Bailado en Paraguay, acá. ¿Cuántas veces? Me gusta. El rock nacional argentino es un periodo oscuro de la música, de la humanidad, pienso yo. Muchas veces sí fue vapuleada, muchas veces fue censurada. Más que nada por sus letras, contra la dictadura, contra el gobierno de los años cuando éramos jóvenes, ¿te acordás? La ¿cómo te acordás? Salió. Yo soy joven todavía, Carlos. Me mataste con esa. Bueno, una forma de decir. Sí, no, es verdad. Muchos reclamos en sus letras, mucha frontalidad. También cómo ha cambiado el rock nacional después de la tragedia de Cromañón, ¿no? Ha cambiado bastante, la verdad que... Ahora está como un poco más rescatado todo, ¿no? Hay mucha gente que más o menos mira de reojo la rock, se lo toma como una cosa de por qué tan pesado y a la vez tan triste tiene que ser todo. Los pibes ahora, como escuchan el rock. Tenía ganas de escuchar algo, León Gieco, ¿puedes creer? Podemos escuchar, pero contanos un poquito más. Contale a Zuni, en realidad. Bueno, Zuni, ¿qué te puedo contar? Y a vos? Todos. Bueno, tampoco sé mucho, que rock nacional me encanta, soy versátil en todos los temas, pero el rock nacional me gustan pocas bandas y, por ejemplo, Sui Generis en mi época la escuché bastante, sigo escuchando a veces Charly García. Sigue con su época, sigue con su época. Ahora también tu época todavía. No bueno, son tan es una todos forma de decir, el pata que yo soy llamado antiguo. Cuando tenía 18, sí, pero no pasó bueno, mucho. Vamos a hablar un poquito de la historia. El rock nacional, uh-huh. Para la gente que se puede interesar. Bueno, acá encontré, dice, la historia del rock de Argentina comenzó en los años 50, cuando llegó al país como parte de la explosión internacional que estaba teniendo la banda de rock and roll estadounidense. Este ritmo bailable y novedoso pronto hizo que se formaran las primeras bandas del rock en el país. Sin embargo, y a pesar de que estos primeros representantes son valores como muy importantes en la historia de Argentina y su evolución, en Argentina se considera como rock nacional a una corriente artística con identidad propia de Argentina, que nació cuando comenzó a aceptar el español y hacer canciones, propia de la característica cultural del lugar y de las ideas filosóficas e intelectuales de la contracultura. Esto por oposición de la anterior época, donde las bandas de rock eran solamente conjunto para bailar y divertirse, que se limitaban a hacer un solo cover de bandas estadounidenses e inglesas favoritas. Y en inglés, a causa de la creencia que el rock en español no era visible, por lo que el verdadero rock nacional recién nacería en la época siguiente. No obstante, con otra temática y algunas intermitencias. Diversos personajes hicieron las primeras experiencias e intentos de rock en Argentina, en tiempos donde todavía predominaban en el país el tango y el folclore. Fua. Y que los ritmos novedosos y la banda de música juvenil se difundían únicamente gracias al aparato donde todavía predominaban en el país, de los medios mainstream. Exactamente, mi inglés cero, de preocuparte. Argentino como la poderosa discografía RCA Víctor y los programas de televisión para juventud. Estos conjuntos y solistas de la era prehistórica del rock argentino animaban al baile y a la fiesta, influenciados por el nombre como Bill Haley, Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Chubby Checker y Bob Dylan. Y entre otros, naturalmente, estos primeros exponentes del rock argentino tenían diversos estilos por consecuencia de imitar los diversos estilos estadounidenses. Algunos como Eddie Pequeño y su banda Mr. Roll y su rocker. Estaban más inclinados al estilo swing de Bill Haley y Hit Comet. Como los cinco latinos eran a los grupos vocales Dop Wop, como T. Platter. Ah, lo escuché. Y habían otros como Sandro, que estaba claramente inspirado en la fusión con Country de Elvis Presley. Al llegar los años 60 aparecieron más bandas y solistas diversas y fiestas. Ahora con la influencia de las nuevas bandas de la década. Y serían sucediendo los géneros de street, nueva ola, surf y garage. A medida que avanzaba los 60. Como así también serían el gran impacto de la música argentina, las invasiones británicas y uruguayas. Sobre el final de la era prehistórica del rock argentino aparecerían la influencia de las bandas contracturales de los 60 y sus ideas modernas, y centros de reunión como la Perla de Once o el Instituto Ditela. Serían los núcleos como una nueva corriente artística. Luego de algunos intentos del rock con identidad propia que no lograron mucha repercusión, finalmente en 1967 se lanzaría la canción La Balsa de los Gatos, con su rotundo éxito y popularidad, con 2.050 copias vendidas diarias. Inicio a lo que en Argentina se considera como rock nacional, iniciaría una nueva era en la música argentina. Eso. O sea que los Gatos impulsaron al rock nacional, lo llevaron bien arriba. Bien. Bien por los Gatos. Bueno, eso fue todo lo que encontré por ahora. No sé si Maru tiene más. ¿No quiere? Como lo que leíamos la última vez de la cumbia y la bachata, el rock argentino tiene unas raíces muy diferentes. ¿Se dieron cuenta de eso? Muy propias. Viene de otro lado también, con otra tradición. Es una tradición más urbana, también pienso. Como reclamando siempre algo al gobierno. Siempre fue así. La música si siempre se hizo algo también para reclamar, se aprovecha el estilo. Más combativa, decís vos. Claro. Es un vocero de lo que la gente quiere hablar y a veces nos anima. Siempre se dice que la música expresa los sentimientos que uno de verdad tiene que sacar para afuera. Es como el hip hop de ahora. ¿Viste? Los chicos cantan, cuando protesta algo, cantan como en el hip hop. Juventud moderna. En mi época no había, como dice Carl. Ahora chicos, más. Esto de la época nos está matando. Nos vamos a quedar sin oyentes. Somos grandes. Oyentes, no se preocupen. Acá estamos en la FM 99.7. Tenemos menos de 100 años. Bueno. Somos jóvenes, nos gusta menos la música. Menos de 30 todos. Creemos que a través de la música. Lo que algo, nos nutrimos con la, algo va quedando a través de la música. En nuestras venas, en nuestra sangre. Mamamos la. Pueden comunicarse con nosotros al 43019917 para sugerir algún tema, alguna banda, alguna banda. Música específica. Hoy estamos con el tema del rock argentino. Sugerencias, bienvenidas. Con nostálgico y quiere recordar algún tema, pueden hacerlo. Pueden conectarse también con nosotros a través del blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar o a través del Facebook. FM99.7 Chebarracas. O también al Twitter, @Chebarracas. Así es. Para sugerirnos canciones. Canciones, si se siente nostálgico, aprovechen que hoy es el día. Malísimo lo de la nostalgia. Yo te voy a poner una canción nostálgica, porque vos me pediste León Gieco. León Gieco. 99.7 FM. Thank you. cansando de este sol. Todos los gritos rebotarán entre los años sin voz. Silueta y catedral, campanas y reloj. Ahí sonando León Gieco, maestro del rock nacional. La verdad que me lo escuché con mucha atención, muy linda la letra. Es medio parecido a lo que es que hoy Callejero. La verdad que me sorprendió la letra, estaba lindo, nunca escuché ese tema. Muy lindo, muy profundo. Se llama Las Madres del Amor. Muy, muy, muy profundo, muy lindo. Me hizo acordar mucho a algún tema de Callejero, pero bueno, es León Gieco, no se confunda. Y Nancy está muy distraída. Nancy, ya otra vez. Y dale con Nancy. Tengo que decir Nancy para que mires así, por lo menos. Nancy pero es como tu alter ego adolescente, Suni. Nancy es tu parte adolescente. Ya me puso para mi otro nombre. Y la gente me va a decir Suni. Bueno, acá te bauticé. Y acá me dicen Nancy. ¿Estás escuchando Rock Nacional? ¿Qué te parece? ¿Está linda? ¿Te gusta? Sí, me gusta. A mí me gusta toda la música. Menos en inglés porque no entiendo nada de lo que dice. Más de uno no entendemos, no te preocupes. Pero el rock inspira sentimientos. Está muy bueno. Eso para los oídos que saben escuchar cuando se expresan demasiado en una canción, está muy lindo. La verdad que muy linda la música de León, la letra, la escuché muy muy atenta y la verdad que voy a empezar a escuchar un poquito más de León Gieco porque ese tema no lo conocía. Estaba más para Solo le pido a Dios. Perdón, me rebelé. Me se emocionó. Ya me emocioné, ¿no? Bueno, sí, estoy emocionada porque, claro, yo estoy acá haciendo como la biblioteca del rock argentino y me emociono, quiero escuchar otro tema, quiero dedicarles este tema. A ver. 99.7. Muy paradojalmente se llama Alivio, ¿no? La penumbra, el patio aúlla. Así escuchábamos Ataque 77 con Alivio. Alivio. Un alivio para Zuni que hayamos cambiado el tema. Mira, se estaba tapando la oreja. ¿Cómo saltar de la... Este es el ejercicio. ¿Cómo saltar de la polca a Ataque 77? No, acostumbrar no, los oídos. No, no estoy escuchando un lado. No, es que estoy tapando el oído. Tengo un dolor de oído. A ver si te gusta esto, Zuni. A ver. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Avanti Morocha. Vos venías de un viaje de mochilas cansadas, yo pateaba verano sin sol, y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos sin nada de mapas ni de candado. Marreta, un ramo de sueños. Avanti Morocha, no nos llueve tanto. No tires la toalla, hasta los más mantos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mantos. Dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio. Fantasmas del recuerdo salen. zapatos de arte, vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba, morocha, que nadie está muerto. Vamos a juntarle a esta vida marreta un ramo de sueño. Hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, que hasta los más Cachorra, que la verdad es una banda que no escuchaba ese tema. Me hizo acordar cuando estábamos con los pibes en el baile, todo agitándola, haciendo el famoso pop. Qué lindo recuerdo, la verdad. Yo estoy muy viejo, estoy muy, no sé, hoy estoy muy nostálgico. Ustedes se turnan, ¿no viene nostálgico uno o viene nostálgico otro? ¿Ustedes qué se piensan? ¿Que yo qué? ¿Eh? Yo no estoy nostálgica, ¿por qué habría de estarlo? No, yo sí. Un fin de semana son largo, temas que me pongo a pensar. ¿Descansaron? No, son temas que me pongo a pensar como estaba cuando estaba con los pibes. Como ya está. Qué contanos un poco de tus recuerdos de la infancia. ¿De la infancia? ¿Qué te puedo contar? Soy hijo único, imagínate. Soy hijo malcriado, único. Malcriado, seguramente. Nah, tanto. Sí, me dieron algunos privilegios cuando era chiquito, pero más que eso, nada. Pero bueno, más que nada con mis primos, mis amigos, siempre escuchando rock. En vano, hubo un tiempo que escuchábamos hasta... ¿cómo? No, no era tango. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era más o menos una onda así también. Escuchábamos los Pasteles Verdes, imagínate. ¿Pasteles Verdes? Con mis primos. Nunca bueno. Escuché Pasteles Verdes. Escuchalo, te lo recomiendo. Hay muchos temas muy lindos. No tengo tiempo yo de escuchar música. ¿Cómo no? Tenés un celular, tenés un auricular. No hay tiempo para vos. Hay tiempo para buscarte un tema. Y nada, se me hace acordar mucho a mi infancia los temas de rock. Por eso mucho no lo escucho, porque me pongo medio así, medio nostálgico. No, no vayas a llorar. No. No, pero un momento sí llega. Que pasaste algo con esos temas. Por ejemplo, yo saltando con mis primos, mis amigos, todo en un baile. Avanti Morocha. La verdad me tocaste, Maru. Me tocaste. A ver qué te pasa con este. A ver qué te pasa ahora. A ver. ¿Estás preparada, Zuni? No, porque mala. Esto es un hito en el rock argentino, ¿entendés? Era emocionar a la audiencia. No se pasa así nomás por esta banda que vamos a escuchar ahora. Te cambia la vida. Todas las frases hechas de la vida están en estas canciones. A ver. 99.5. Sea mi cuerpo amigo del guardé ahí mi tesoro más preciado, donde no llega el hombre con sus jaulas, ni la maquinaria de la supervivencia. Me fue más fácil intentar la vida que venderla. Me está sorprendiendo Mario con sus canciones. Me deja callado, cosa que a veces es imposible. Imposible dejarte callado. Demasiado. Ya creo que estoy al punto de... Eso que escuchábamos era La Renga. Claro. Una banda, mira, la banda del rock nacional que abrió mi corazón en la adolescencia. Opa. Así te lo digo. Corazón. Todos tenemos algo, viste, siempre. Algo para recordar. Sí. Todos tenemos un pasado, todos tenemos un pasado rockero. Sí. Algo siempre lugar. Queda, Maru. ¿Viste cómo es esto? Yo te digo la verdad, en mi adolescencia, La Renga y Huracán. Sí. Mis dos amores de adolescencia. Hablando de Huracán, era la Casa de los Redondos. Sí, es verdad. Era la Casa de los Redondos. ¿Quién no ha visto los Redondos? Mira lo que me haces dar cuenta. Era la Casa de los Redondos, sí. Bueno, vale. ¿Qué más? Y no sé, yo diría que, no sé, nada si opine. Perdón, no. Zuni. No sé si ellos se acuerda de algún sí, tema ya me de dijeron, rock. ¿Tu segundo nombre es Nancy? Ya me preguntaron. No bueno. Sabía que tenía segundo nombre, me dice, porque te escucho, tu compañero te dice Nancy. ¿No tenés otro nombre? Bueno, a toda la audiencia, sepan que con amor. Es el primer día acá. Lo que podemos hacer es empezar a decirle Pepe. ¿A qué? A Carlos. Pepe. Pepe. Pepe, Pepe. Pepe. No. Todos los que me conocen me conocen por Cali. ¿Cali? Cali. Bien, ahí, entonces somos Nancy, Cali. Y Maru. Y Maru. Y bueno, Zuni. Vamos a cambiar acá, vamos a conocerlo con los apodos, ¿no? Entonces. Vos naciste acá como Nancy. No sé por qué, pero acá naciste como Nancy. Este lugar tiene algo, no sé. Igual te digo, Nancy, ya te das vuelta, ya sabes que te habló. Sí, pero para decirte que no es mi nombre. Bueno, estamos muy. ¿No? Estamos musicales. Sí. Estamos muy musicales. Yo mucho no sé, no puedo opinar. Otro regalo de la vida. Para, hacemos una cosa. Vamos para su lado ahora. Vamos. Necesito un poquito arriba. ¿Un poquito arriba? Sí, la veo muy... Me mataste, te iba a tirar abajo como loco. No. Bueno, no, pará, déjame ver qué pruebo. A ver, no podés. 99.7. Una trampa mortal. Ya está. Oh, día Salomón pensó, el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa melodía tarareaba, canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, merquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. Con brazos abiertos a este ladri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de Pata en la semana, se hizo con esto la matamos así. Fue como una buena muestra de el rock nacional encuentra las raíces argentino-porteñas, ¿no? Tremendo. Pudimos comprobar en este programa, como decía Carlos recién, que la música, la bachata, la cumbia por ahora, son mucho más arriba que el rock argentino. Tenemos nuestros sentimientos a flor de piel. A Carlos le agarró un ataque de... No lo digas. ¡Nostalgia! Bueno, puede pasar. Si... No quiero ya ver está... llorar un chico menos un... Pero vieron como dice, lo que no te mata te fortalece. Así nacimos, así nos quedaremos. Escúchame, Carlos. Bueno. Verdad. Así que... Con esto, imagínate, este material, en la este material y la década de los 90 sobre nosotros. No sé cómo hicimos para llegar hasta acá. Bueno. Podemos decir con organización y compañerismo. Eso nos trajo hasta acá la un poco. La verdad que sí, mucho compañerismo. Aunque hoy no sé qué pasó con mi compa, que la dejamos muda. La Maru. Matamos, sí, olvídate. La dejamos muda. Me salió ya, a tener un revancha. Sector desconocido. Ya vas a tener tu revancha. Pero, Zuni, te sumergiste en el... Es como un espejo del ser de la argentinidad misma, ¿entendés? Lo que pasó hoy. Sí, sí. Me mataron ahí. Sí, ya veo que mañana, la semana que viene, no vuelve. No, tiene que volver. Volvé, empapate de la argentinidad, que no es tan mala. Es bueno el rock argentino. Sí, por eso estoy buscando un argentino. Opa, llamado a la solidaridad. Pueden comunicarse con nosotros al 4301-9917. El rock argentino y esa cosa. O acercarse a Callasta, ¿no? O acercarse a Callasta. ¿A 3370? Sí. No sé. Ustedes fíjense. Olvídate. La próxima semana podemos dedicar el programa a la polca. Esto es un vamos y vamos. Lo que sí... Claro, esto es un vamos y vamos, como dice Cali. Esto es un vamos y vamos. Lo que sí necesitamos de tu colaboración para que traigas música. Porque yo de polka no conozco nada. Yo tampoco. ¿Cómo? ¿Ah? Al final la ayudaremos. Yo escucho, pero no sé quién canta. Bueno, mucho. Estamos bien igual, porque este trío que se armó acá, finalmente vamos recorriendo programa a programa géneros musicales de América Latina. Vamos descubriendo. Y estaría bueno, Maru, que la gente también... Estaría bueno que nos sugieran. Nos sugieran, ¿no? Pero yo descubrí una cosa. Lo que más descubrimos hasta ahora es que tanto uno como el otro, de todo, preferimos la cumbia. Es verdad. Sí. No hay como la cumbia. Bueno, muy lindo todo, pero estamos llegando a nuestro final. Muy rico todo. Sí, muy rico todo. Un gusto. La verdad, llegaste a lo más profundo de mi ser. Mirá que me tenía que quedar callado. Igual, por Dios, hagamos un programa sin nostalgia, che. No, gracias. Les regalo una canción antes de irnos. Después se despiden de las personas, bueno, que nos escuchan. Es prohibido un amor así. La las costumbres no permiten que te quiera a ti. Puede ser que sea pecado y que estemos condenados. Solo sé que es lo que siento junto a ti. El paraíso eres tú. Y no lo puedo evitar. Me moriría de pensar que nos debemos separar. Por cada beso que me das, en este cuarto reina amor. Afuera el mundo se quedó, aunque esté ahí destinados a la melancolía el día de hoy. Bueno, como dijimos, ya comimos, nos fuimos, lo disfrutamos un poco, espero que lo hayan disfrutado también junto con nosotros. Disculpe la melancolía de hoy, pero bueno, Nancy, Suni y Maru se encargaron de ponerme medio calladito hoy. Gracias. Mujer, yo te amo. Quiero que vuelvas a mi lado. Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos. Y